Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos sumergimos en la vida y las publicaciones clave de Stephen Hawking. Nos guía un documento de la Biblioteca Aeroespacial de la Politécnica, del 23 de abril de 2018. Vamos a ver qué ideas sacamos de uno de los científicos más influyentes, bueno, desde Einstein, diría yo. Sí, una figura cuya vida es casi tan increíble como su ciencia, ¿verdad? Nació en Oxford en el 42, justo, fíjate, 300 años después de la muerte de Galileo. ¡Qué curioso! Y murió en Cambridge en 2018. Y claro, no podemos olvidar el contexto. Diagnosticado de ELA con 21 años, sí, con un pronóstico de vida muy corto, sí, y sin embargo, mira todos los honores. 12 doctorados honoris causa, Medalla Presidencial de la Libertad, ocupó la cátedra lucasiana en Cambridge, nada menos. Exacto, una tenacidad increíble. Y eso se vio también en cómo quería que la gente entendiera la cosmología. Su salto a la fama, bueno, mundial, fue en el 88 con Historia del tiempo, ¿no? Del Big Bang a los agujeros negros. Eso es. Se convirtió en un fenómeno, el libro científico más vendido, creo que unos 9 millones de copias. ¡Una barbaridad! Aunque bueno, hay que ser sinceros, era denso, muy denso conceptualmente para el gran público. Intentaba, pues eso, buscar el santo grial de la física. La unificación. Claro, una teoría que uniera la relatividad general de Einstein, lo enorme, con el mundo cuántico, lo diminuto. Que sigue siendo el gran desafío, ¿eh? Totalmente. Y como vio que era complicado, siguió intentando explicarlo de otras maneras. Sí. Esa búsqueda de claridad es constante. En 2001 publicó El universo en una cáscara de nuez. Un título inspirado en Hamlet, muy sugerente. Muy poético, sí. Y ahí apostó por un lenguaje, digamos, más visual, más directo. Muchas imágenes espectaculares para hablar de, pues, el espacio-tiempo curvo, las posibles 11 dimensiones de la teoría de cuerdas, o la idea de que los agujeros negros no son para siempre, que se evaporan. ¿La radiación de Hawking? Y luego, de hecho, volvió sobre Historia del tiempo. Efectivamente. En 2005, con Leonard Mlodinow, sacó Brevísima historia del tiempo. El objetivo era claro: aclarar los puntos más técnicos de su primera gran obra. Eso demuestra mucho compromiso con la divulgación. Totalmente. Y tampoco se olvidó de los que vinieron antes. En A hombros de gigantes, del 2002, reunió y comentó obras clave de Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Einstein. Un reconocimiento necesario, claro. Exacto. La ciencia se construye así. Y siguió, ¿eh? Siguió con las grandes preguntas. Las conferencias de la teoría del todo, de 2007, son un buen ejemplo. Van desde los griegos hasta la física actual, tocando la unificación, la gravedad cuántica, los agujeros negros, la naturaleza del tiempo. Y aquí, según la fuente, todavía exploraba qué lugar podría tener Dios en todo esto. Ah, interesante. Porque eso cambió, ¿no? En su siguiente libro, con Mlodinow, El gran diseño, de 2010. Ahí ya introduce la teoría M de forma más contundente. Sí, ahí se moja más, digamos. La teoría M, que es una candidata a esa teoría final, postula que podría haber múltiples universos y que estos surgirían espontáneamente de la nada, gracias a leyes como la gravedad. ¿O sea? O sea, la implicación que Hawking saca es potente. Si el universo pudo crearse solo por las leyes físicas, pues no haría falta un creador. Claro. Y el documento fuente señala que esto lo publicó en un momento de cierto, bueno, resurgimiento del creacionismo. Hawking defendió ahí la razón científica como camino a la verdad. Es fascinante ver esa evolución. Y en todo este recorrido, los agujeros negros siempre fueron como su tema fetiche, ¿verdad? Absolutamente. Su gran pasión culminó en el libro Agujeros Negros, de 2017, que recoge conferencias y es bastante accesible, la verdad. Vale. Pero el trabajo gordo, el seminal, viene de antes, de su colaboración con Roger Penrose, que se plasmó en Cuestiones cuánticas y cosmológicas allá por 1993. Juntos desarrollaron los teoremas de singularidad. ¿Puedes explicar muy brevemente qué son, para que nos hagamos una idea? Pues, a ver, en esencia, demostraron matemáticamente que, si la relatividad general de Einstein es correcta, el universo tuvo que empezar en un punto de densidad infinita, el Big Bang. Ajá. Y que lo mismo pasa en el centro de los agujeros negros, esas singularidades de las que nada escapa. Dieron, digamos, una base matemática sólida a estas ideas tan radicales. Entendido. Entonces, si miramos todo el material, todo lo que hemos comentado, ¿cuál dirías que es la esencia de su legado? Pues yo diría que tiene dos caras. Por un lado, la imagen imborrable, ¿no? Esa mente brillante superando unas barreras físicas tremendas para explorar el universo. Sí, es potentísima esa imagen. Y por otro lado, su convicción. Su empeño en que la ciencia, los misterios del cosmos, no fueran solo para los expertos, que todo el mundo pudiera acercarse. De ahí sus cameos en Los Simpson, en The Big Bang Theory. Quería hacerlo accesible. Y sus contribuciones científicas clave, las que vemos en estas publicaciones. ¿Cómo las resumirías? Sí. Y esa búsqueda incansable de una teoría unificada, la teoría del todo. Perfecto. Y para cerrar, una reflexión que me sugiere el propio material. Es interesante ver cómo evolucionó su pensamiento, o al menos lo que publicaba, sobre las cuestiones últimas. Sí. El documento muestra cómo la teoría del todo aún dejaba un hueco, digamos, para Dios, mientras que el gran diseño, años más tarde, argumentaba que las leyes físicas bastaban, que no hacía falta intervención divina para crear el universo. Exacto. Y esto, bueno, invita a pensar cómo la ciencia y la filosofía pueden cambiar y desarrollarse, incluso dentro de una misma mente excepcional como la suya, a medida que se avanza, ¿no? Desde luego. Da que pensar sobre la propia naturaleza del conocimiento y cómo evolucionan nuestras ideas más profundas.